Yo. El blafori maestre. Todo pasa. Han sido muchas experiencias, el tiempo ha sido mi mejor amigo. Estos años buscándole a mi vida un sentido. Mujer, no llores, siempre vendrán días mejores. Hay cosas que no salen como uno quiere, hay cosas que nos toca vivirlas. Hay tantas cosas que nos duelen, pero la vida siempre será la misma. De nosotros depende el rumbo que le demos. Hay días que ganamos y hay días que perdemos. Recuerdo esa tarde cuando llorabas, cuando tu problema me contabas. Amiga, todo pasa, yo, todo pasa. Inspiración al tiempo que pasa. En la vida momentos no amenazas. Casos malos y buenos increíbles que en una mujer y un hombre se basan. Me has dicho que has llorado, que piensas dejar todo a un lado. Me pedías un consejo, te dije que tú eras la única que le encuentra respuestas a todo eso. A veces pensamos que no hay salida, a veces aprendemos más en las caídas que cuando estamos arriba. A lo largo de todo este tiempo de mi vida me he dado cuenta que todo pasa, mujer. Que varias veces me ha tocado caer, pero al final de cuentas todo pasa. Cuando se cierra una puerta se abren muchas ventanas. No basta con llorar, sino con afrontar alegrías y sufrimientos. Es un camino que poco a poco vamos entendiendo. Un camino que no sé si hagamos lo correcto o lo incorrecto. El dolor ha hecho parte de mi crecimiento. Me ha hecho ver las cosas de otra manera. De conocer las dos caras de la moneda. Que a veces aprendemos a los golpes. Lecciones que tarde o temprano nos ayudarán de soporte. Esa es la vida, hoy estás triste, mañana feliz. Inspiración al tiempo que pasa. En la vida momentos no amenazas. Casos malos y buenos increíbles. Que en una mujer y un hombre se basan. Pide a Dios que no caigas en desgracia, como el tiempo lo hizo Milaza. Mujer, no llores hoy más porque sufres, y recuerda que a todos nos pasan. En tus ojos vi tu dolor, vi como tus lágrimas caían por tu piel. Cada uno sabe cómo su camino emprender. Lo único que te puedo decir es que todo pasa. Caí, caí, volví a levantarme, mujer. De algo estoy seguro, que guerrero no es aquel que tumba el muro, sino aquel que pasa por encima. Que han sido batallas ganadas y perdidas. Me ha tocado llorar y revolcarme en el lodo. Los momentos duros me han hecho fuerte. Hay momentos que no corremos con la misma suerte. Todo pasa. Inspiración al tiempo que pasa. En la vida momentos no amenazas. Casos malos y buenos increíbles. Que en una mujer y un hombre se basan. Pide a Dios que no caigas en desgracia, como el tiempo lo hizo Milaza. Mujer, no llores hoy más porque sufres, y recuerdan que a todos nos pasan. Inspiración al tiempo que pasan. Oh, todo pasa, todo pasa. Yeah, yeah, yeah. Todo pasa, todo pasa. La Fori Maestre 2006. Yeah.